vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Vamos de Paseo Podcast. En esta ocasión, en el programa número 41. La verdad que estamos avanzando a pie firme, acercándonos ya a la mitad del siglo de Vamos de Paseo Podcast. Número 50, que no haremos nada especial, va a ser como un programa más seguramente. Pero bueno, interesante el dato que ya venimos grabando bastante, por suerte. Y hoy, siendo miércoles 19 de febrero, tenemos algunas novedades de nuestro querido Animal Crossing, que eso sabemos que lo estoy esperando con muchas ganas, con mucho hype. Y el primero y principal, sigue la historia, vamos a hablar un poco de lo que ya veníamos comentando antes, la never ending story de Animal Crossing en cuanto a las in-app purchases. Salió de vuelta un update de la calificación en el ESRB y volvieron a agregar las in-app purchases como un calificativo del juego, que sabemos muy bien que esto no es para mí nada crítico. Yo creo que lo están agregando porque hay un DLC, o va a haber un DLC obviamente, luego de la salida del título. Va a ser interesante ver en qué momento lo anuncian y qué contenido va a traer este DLC. Y si es gratuito o no, entiendo que no, porque si es purchase es porque es algo comprado. Pero bueno, sería no sería algo tampoco novedoso para la franquicia, ya que en iteraciones anteriores ha tenido también cosas dentro, ha tenido DLC, pero la mayoría han sido gratuitos, o todos en realidad. Recuerden en el New Leaf, que muchos años después de sus salidas, el juego salió en el 2013, y para el 2016-17 sacaron un update en donde dieron soporte a los amiibos, que la funcionalidad estaba bastante buena, porque lo que insumía era que vos tenías un amiibo o una tarjeta amiibo, porque recuerden que Animal Crossing sacó toda una colección de tarjetas con los personajes que pueden visitarte en el pueblo, y la integración básicamente es que vos escaneas una tarjeta o un amiibo y ese personaje ingresa en tu pueblo y lo puedes reclutar, digamos, lo puedes ir a vivir con vos, o tenés algunas interacciones. También hubo algunos crossovers con Zelda, con la saga de Zelda. Así que ese tipo de integraciones está bastante piola, bastante interesante y atractivo. Yo creo que eso va a haber un poco, pero bueno, en este caso me parece que van a ser DLCs pago. Veremos qué implementan y cómo lo hacen. Y bueno, nos mantendremos al tanto si lo vuelven a sacar, si lo vuelven a agregar, si le ponen algo más en la calificación del título. Y bueno, para regocijo de los fanáticos como yo, mañana tenemos una direct a las 11 de la mañana de Argentina, o 6 am Pacific Time. Se van a venir las novedades, calculo 25 minutos va a durar la direct, una direct dedicada para el título. Ya se venía especulando hace rato que ya todo el mundo estaba como loco esperando una direct de Animal Crossing, una direct más general. Así que por suerte esto aplaca un poco los reclamos de la gente. Nosotros comentamos ya antes que Nintendo está teniendo una política extraña en cuanto a la comunicación. Sin embargo, tener una direct de este título un mes antes de su salida me parece que es hasta correcto, y con el tiempo justo y necesario para poder alertar al público de las novedades del título, inclusive de qué condimentos y de qué características tiene de nuevas o de interesantes, cuáles vuelven, ¿no? Qué features podemos esperar, cómo va a funcionar el online, ¿no? Yo quería hacer algunas predicciones de qué pueden llegar a anunciar. Yo creo que más o menos el core de lo que viene de New Leaf va a ser lo mismo, lo que es la pesca, la caza de bichos, lo que es la parte de jardinería, digamos, la parte de diseño de ropa, todo eso va a respetarse como viene. Ya confirmaron que va a estar el museo también, que eso era obvio que iba a estar. No sé si con un museo per se, pero algo similar, algún tratamiento similar de lo que son las bibliotecas de las librerías de collectibles de juego tiene que haber. Tiene que haber un registro de eso. Para mí van a hablar un poco más de cómo funciona el online en el título. van a explicar, seguramente tendrían que explicar un poco cómo es el tema del save y toda esa controversia que hay con los saves y con la isla por consola y demás. Para mí van a anunciar, porque el tema de que no esté soportado el online y el cloud saving y demás, en la mayoría de los títulos en los que esto, que no se encuentran alcanzados por esta funcionalidad, es por un tema del online y que no quieren que la gente chite, como por ejemplo en Pokémon y en Splatoon, ¿no? Y además porque no hay servers, dedicados, ¿no? Que ese también es otro problema. En este caso, para mí, acá va lo que se va a empezar a vislumbrar de por qué tanta celosía en cuanto a los saves y al cloud saving, es porque van a haber leaderboards y van a haber rankings mundiales o regionales o demás en cuanto al tamaño de pescado que se capturó, o la cantidad de bichos que se capturaron, récord de distintas cuestiones, y de cuántos residentes hay, no sé, para mí va a haber un montón de competición online en cuanto a ese tipo de cuestiones, lo cual me parece que va a ser un elemento atractivo del título, y si ya la gente podía chitearlo o algo, no iba a estar bueno, así que para mí algo de eso se va a venir. Van a mostrar lo de crafteo, que es algo nuevo. Para mí tienen que haber algunas mecánicas más. Yo, la verdad que no sé si mecánicas de granja esperaría que metan en el juego. Estaría bueno porque ya lo harían más cercano a Stardew Valley. Pero puede haber un poco de eso. Yo creo que tienen que haber también, puede haber una mecánica de trabajos, me parece. Que eso no anunciaron, que puede ser algo nuevo, puede ser algo interesante que se agregue. No sé si ser el mayor, también el alcalde, como en los títulos, como en el título anterior, como en New Leaf, por ejemplo, donde uno es el alcalde de del town, ¿no? Yo no sé si acá mismo también se va a implementar de la misma forma. Ojalá que te deje elegir eso, no sé si... O sea, estaría bueno ponerle que si vos querés ser el mayor, lo puedas hacer y que tenga una mecánica similar a antes. Porque ahí el tema era que vos solo era el único que contribuía a las mejoras del pueblo y nada más. Pero espero que acá, si lo implementan, sea opcional, vos puedas elegir no ser el que se tenga que hacer frente o a cargo de todos los desarrollos del pueblo y tal vez colaborar indirectamente o con la ayuda de los distintos personajes. Y bueno, veremos qué ocurre, ¿no? La verdad que expectantes ahí de la direct que se viene mañana a las 11, vamos a estar todos atentos esperando a ver qué ocurre. Y después voy a comentar un poquito, así después ya finalizamos con una review, con una sección que había pasado, que había dejado de comentar la emisión anterior, que no llegué con el tiempo, que era la de la review del King of Cards, que lo pasé ya hace como varias semanas. La verdad que una linda expansión del Shovel Knight. Y bueno, les voy a comentar, agarré una enfermedad el fin de semana. Agarré una enfermedad bastante jodida, que se llama Pokémonitis. Está vinculada con la versión de Pokémon Sword. Porque bueno, ya comenté en la emisión anterior cómo funciona el Pokémon Home y cómo pasar Pokémon de un lado a otro. Y eso me llevó a que me vuelva a adentrarme en el título de Switch. Y con ayuda de Cadete Wacal ahí, de Laura, ¿no? También un poco. Y de Kabu, empezar a coleccionar todos los Pokémon, empezar a tradear, empezar a hacer raids de personajes de Pokémon con más estrellas, que eso te trae más. Te pueden venir Pokémon con mejores IVs, con mejores características, digamos. Y bueno, una cosa llegó a la otra, empecé a... Wacala me pasó un dito ahí merqueado, que con ese puedes tener crías buenas del Pokémon que estás teniendo. Y dejé un Squirtle y empecé a tener Squirtle de 4 o 5 IVs al máximo, tratando de llegar al sexto. Mismo en los Wonder Trade que hice con el celular, o sea, esos trades que no sabes que te va a llegar, me han venido algunos Pokémon especiales realmente. Me había comentado que vino Mewtwo Shiny. Y también me vinieron un par más que no son de la. Que no tienen las características de Mewtwo, ¿no? No son legendarios ni mucho menos, pero sí con Perfect IVs, por ejemplo. Me ha pasado. Me ha llegado varios con esas características al máximo. Y está bueno porque ya con eso es como, es como una característica adicional de agarrar y decir, bueno, voy a jugar a atraparlos a todos, como ya comenté, que en el Pokémon Home uno puede llevar registro de los casi 900 Pokémon. Y a su vez también decir, bueno, ya que estoy, de cada bicho voy a tratar de tener su mejor versión posible. Obviamente eso es no es imposible, sino que es un proceso muy largo y muy agotador. Pero bueno, mientras tanto, si consigo alguno que otro, los starters, viste, alguno medio puntual que me guste, como para tener ya el récord de eso, está bueno y tenerlo presente. La verdad que el título, la verdad que sí, voy a tratar de voy por el quinto gimnasio en la historia, porque todo esto que comento es por fuera de la historia, ¿no? Es en la Wild Area, que ahí es donde se pierde bastante tiempo. Yo creo que ya llevo más o menos como 30 y pico, 40 horas del juego, y fácil 20 y pico me perdí en la Wild Area, ¿no? Desde ya. Y me parece que está bastante bien implementado lo que es la Wild Area. La verdad que no, esperen que estoy tratando de maniobrar acá, porque justo hay uno que está queriendo estacionar, viste, estas cosas que pasan en el tránsito. Y la verdad que la parte de la Wild Area está bastante bien implementada. Justo el otro día comentábamos en Discord, ya cuando termine el juego, que espero este fin de semana poder pasarlo, voy a tener mejores impresiones. Pero la verdad que el juego es entretenido, o sea, más allá de sus fallas, que ya hemos comentado varias veces, más allá de que Game Freak es un desarrollador bastante, bastante vago, digamos, bastante perezoso en sus prácticas, no innovan demasiado con el tiempo, o dejan características que están sin tocar. Yo creo que algunas implementaciones de este título son bastante interesantes, bastante entretenidas, y le falta como una vueltita de tuerca para que sean algo excelente, ¿no? Yo comentaba un poco las peleas de gimnasio, con la ambientación, con la música, con las animaciones de los personajes que ahí se nota, en esos momentos se nota que son a los que más atención le dieron y más desarrollo le metieron, porque las animaciones de los líderes de gimnasio y del personaje tuyo también en ese momento son de una calidad superior al resto del título, desde ya. Más la música, comentaba, los ruidos del público, el estadio, todo, hacen que las peleas de gimnasio sean, si no son las mejores, una de las mejores en comparación a toda la franquicia, ¿no? A toda la saga desde el principio. Entonces eso me parece que es un punto muy a favor. Digo, lo único que le faltan a las peleas de gimnasio para ser memorables o para llegar a otro nivel es que sean más difíciles. Lo cual no ocurre nunca, ¿no? Pero porque Pokémon no es difícil en sí. Pero si realmente estas peleas fueran complicadas, en serio, yo creo que harían momentos épicos de la aventura. Y después también tenemos un tema, por ejemplo, yo estuve jugando y el quinto gimnasio es tipo Fairy, tipo Hada. Y la líder de gimnasio te va haciendo preguntas, que esas te van dando buffs o te nerfean a tus personajes. Y hace una pregunta que la respuesta era re pelotuda, pero en realidad la correcta era la otra, la opuesta. Y eso me bajó todas las stats del Pokémon. Basta con decir que casi muero y tuve que cambiar dos veces de Pokémon para poder ganar. Al final vino Cristiano, que es el Scorbunny evolucionado, y reventó todo al final. Pero se puso medio picantón ahí al final, por suerte. Y se puso picantón por el hecho de que yo esté jugando este modo Nuzlocke, como les comenté. Entonces, si se muere, no lo puedo usar más. Ahora bien, estaría bueno que esa opción venga de estándar en el título. Porque de esa forma te da... o sea, que venga un permadeath, ¿no? O sea, el famoso permadeath de Fire Emblem. Si viniese esa opción habilitada, yo creo que le agregaría otro picor. Un saludo a Gran Beto. Otro picor al título, a la historia. Porque la tensión que uno vive en la pelea de gimnasio, sabiendo que no, porque yo lo estoy haciendo de forma voluntaria, pero la adrenalina que uno viviría sabiendo que si se te muere tu Pokémon no lo puedes usar más, yo creo que cambiaría rotundamente el feeling del título, y subirle un grado de dificultad, ¿no? Ya con esas dos pavadas, yo creo que la experiencia sería completamente diferente y mucho más interesante. Sin embargo, también eso alienaría alienaría a mucho público, ya que Pokémon, como sabemos, es un título como de entrada al género, entonces con estas características lo que lo haces es un poco más excluyente, digamos. Hoy mismo estaba escuchando el podcast de Nintendo Dads, que ya lo he comentado algunas veces, que hacemos los concursos estos, que he ganado un par de veces y qué sé yo. Y hablaba ahí el conductor del programa, y bueno, él no es un fanático de Pokémon y le encantó esta versión. Y muchas veces, por lo que uno escucha que comenta, una de las características que hace que le guste fue lo accesible, ¿no? Digamos. Entonces, haciendo lo que estoy comentando, se pierde un poco esa característica, pero me parece que no estaría mal tenerlo, aunque sea como opción, digamos, ¿no? Yo creo que sería algo totalmente válido. Y bueno, ya para finalizar, estoy llegando justo, pero no voy a dejar pasar de vuelta. Voy a hablar un poco de la expansión, de la última expansión del Shovel Knight, del gran Shovel Knight, intitulada King of Cards. Obviamente trata sobre el King Knight, que es uno de los jefes del juego principal, si mal no recuerdan, estaba en un castillo. En el título original era bastante pedante el tipo, el caballero este, ¿no? Como que trataba a todos como una mierda. Y bueno, ibas a pelearle y era uno de los bosses que conformaban el escuadrón este que la Black Queen había conformado para poder dominar el mundo. Y bueno, Shovel Knight es el que va de lugar en lugar reventando a todos los caballeros estos. Esperen que estoy estacionando y esos días que uno estaciona mal, bueno, es uno de estos. A veces uno dice, loco, la verdad, hay días que lo meto con una mano sola y hay días que estoy hecho un desastre. Bueno, ahora sí, ya está. Y bueno, si recuerdan, si mal no recuerdan, los amigos de Yacht Club Games, cuando lanzaron su Kickstarter en aquel momento, prometieron que aquellas personas que compraban el juego base iban a tener acceso a todas las expansiones. Así que la expansión del King of Cards es gratuita si uno compra el Treasure Drop, que es la versión base que quedó de Shovel Knight. Y entonces ahí fue un proyecto, la verdad, que duró 5 o 6 años el de Shovel Knight, ¿no? Con otras 3 expansiones en el medio, más el modo Showdown, que es como una especie de Smash, pero con los personajes de... Es un brawler, ¿no? Es un brawler con los personajes del universo Shovel Knight. Es divertido, lo probé la otra vez un poco. No es para... Yo creo que para party game va muy bien. Para otra cosa no demasiado, y modo historia, pero no lo hice. Hice un par de peleas nomás para probar cómo era la mecánica. Me convenció, no me pareció mal. Pero tampoco es una cosa deslumbrante o descollante, ¿no? Digamos que está muy bien lo que hicieron. Y es loable, ¿no? Realmente, además, viene gratis como el resto de las expansiones. Después tenemos 3 expansiones, que es la de Black Knight, Spectre Knight y la de King Knight. Cada una con una mecánica diferente. Obviamente todas basadas en el mismo mundo, en el mismo universo, con los mismos personajes, pero cada uno tiene su mecánica diferente, sus collectables diferentes. La verdad que el amor y el cariño que esta gente le puso al proyecto y a todas sus partes, la verdad que es totalmente admirable. Y bueno, entonces ya con esa premisa uno se debía a la tarea de jugar la expansión. La expansión fue lanzada en diciembre. Yo justo me fui de viaje, como recuerdan, y después me compré el Witcher y qué sé yo. Entonces como que jugué un poquito y después la dejé colgada. Y este año, que es el año del backlog, que después va a haber novedades con eso, tenía que jugar un título, o sea, más que nada para no cansarme yo ni quemarme. Un título largo y un título corto. El título largo era el Final Fantasy. El título corto son algunos que estaba jugando en PC. El Jedi Fallen Order y el Yooka-Laylee 2. El The Impossible Lair. Pero como empecé no juego mucho. Dije, bueno, voy a buscar uno en Switch que sea corto, que tenga la duración similar a estos títulos. Y ahí encontré justo la expansión de King of Cards. Y dije, ah, bueno, voy a jugar esta. Y ahí la empecé a dar de vuelta en enero. Y en febrero la completé. Este mes. La verdad que es una delicia. Si vienen siendo fanáticos de la saga, ¿no? Desde el título, de las mecánicas, y han jugado las expansiones anteriores y les han gustado, de más decir que la prueben y que le den para adelante. La verdad que no se van a arrepentir ni un segundo. Y para los que no lo conocen el título o están en dudas, creo que en PC está barato, está muy barato. En Switch cada tanto entra en oferta. Traten de conseguirlo porque no se van a arrepentir. La premisa básica de este título es que el King of Cards, el King Knight, ya quiere ser... Arranca como en una ciudad humilde, ahí en el pueblito del principio. Y igual ya se nota como que es un forro del vamos. Pero aparece como un torneo de un juego de cartas, se llama Justus. Y le dicen al principio que el tipo tiene que ir a revencer a los tres jueces del Justus para ser reclamado el rey, que el rey del Justus iba a ser rey de todo, ¿no? Es una cosa así. Bueno, entonces vos arrancás tu aventura y empezás a rescatar personas o a sumar aliados durante tu camino. Y venciendo a los jefes de cada, a los capitanes de cada lugar, a través de obviamente de las peleas con los jefes, y por otro lado los juegos de cartas, como comenté previamente. Y estos juegos de carta es un juego bastante interesante. A mí no me gustó mucho, es como que al final ya dije, bueno, listo. Porque ya después tiene una curva interesante de desarrollo de juego de cartas. Vos arrancás y es fácil, ¿no? Las primeras partidas se resuelven sencillamente. Es como un juego de cartas y puzzles, ¿no? Cada carta va empujando. El chiste es que vos tenés un tablero con una conformación determinada, y en ese tablero hay como gemas, y la idea es que vos tenés que tener tus cartas sobre las gemas, la mayor cantidad de cartas posible, ¿no? Si hay tres gemas y si tenés dos, ganás. Y el otro tiene una, por ejemplo. Pero vos no podés poner cartas encima de las gemas. Para poder apropiarte del espacio de las gemas, tenés que empujarlas con las otras cartas. Y ahí entra el juego de que si una carta tiene una flecha por un lado, vos no podés poner una carta del otro lado porque las flechas se neutralizan. Después tenés doble flecha, que es más fuerte que la flecha. Tenés bombas que hacen volar a las cartas o explotan piedras que hay en el tablero. Hay un montón de mecánicas que se van agregando. Después tenés cartas que tienen flechas como de color rojo que van empujando todos los turnos hasta que desaparecen y se vuelve una carta normal. Y así, N veces. Una vez que uno pone una carta y vos la empujás para fuera del tablero, queda inhabilitada, digamos. Y después, más adelante, lo que comentaba de interesante es que en un momento el juego se vuelve muy difícil. Tiene un pico de dificultad importante, porque empiezan a aparecer rivales con cartas que te superan ampliamente en poder y en características. Y ahí sale la opción de comprar cheats. Que los cheats es convertir todas las cartas que están debajo de las gemas a tu color en un momento, o jugar tres cartas seguidas. Ya a partir de ese momento el juego empieza a perder un poco la gracia, porque se te facilita bastante. A su vez también te permite acelerar un poco la parte de las cartas y pasarlo de largo. Obviamente tenés una librería de cartas y un chiste de juegos coleccionadas a todas. Yo llegué bastante, coleccioné bastante, me quedan como 20 pendientes, pero la verdad que no me llamó demasiado como para completar eso. Y por otro lado tenés la parte de aventura per se, de plataformismo, que la verdad que es hermoso. La mecánica del personaje es hacer un dash y ese dash después te permite rebotar contra ciertas paredes y hacer un trompo, y ese trompo podés usarlo para golpear a los enemigos, golpear los pisos, y hacer otro tipo de mecánicas diferentes. Mismo pues también tenés hasta el último nivel de la campaña, tenés mecánicas nuevas que usás solamente en ese momento. Por ejemplo, en el último nivel tenés una mecánica que en el piso y en el techo tenés como una nebulosa, como unas nubes. Entonces si vos saltás hacia abajo, acá apareces arriba. Y vas cayendo todo el tiempo, digamos. Y la idea es usar eso con los dash y con los rebotes en las paredes y los enemigos también, para sortear diferentes obstáculos. Y esa mecánica solo la usan en un solo nivel, en el último. La verdad que es una locura lo que hicieron estos muchachos. Y bueno, los diálogos son muy graciosos, ya como siempre, como en todos los títulos. Los gráficos también son muy un pixel art hermoso. Los mapas a los Mario 3 también están muy bien hechos. La música desde ya levanta muchas canciones originales, muchas canciones del título original, más algunas reversiones que hicieron para otras versiones y para esta versión. La verdad que me saco el sombrero. Y dura 11 horas, más o menos me dura a mí, un poquito más. Es una expansión bastante sustanciosa. Creo que el título original, no sé si duraba eso o menos. Me duró más que la de Spectre Knight. Spectre Knight la pasé en 7 horas. La de Plague Knight no la pasé, pero me había llevado un par de horas también jugando. Fue la que menos me gustó, pero leí comentarios en el Discord que es una de las más interesantes mecánicamente. Así que bueno, ahí se ve que ahí tenemos opiniones disímiles. Y bueno, la verdad que no puedo agregar más que recomendarlo. Si tuviera que darle un puntaje, yo diría que, teniendo en cuenta el juego de cartas que no me gustó, sería un 8 puntos más o menos. La parte de los bosses, también los jefes, es fantástica. Tiene un diseño de peleas muy interesante. Nunca se siente que son peleas aburridas o sin sentido. Lo que sí ajustan con el avance de la campaña es que los jefes te pegan mucho más que vos. Vos tenés que pegarle 2, 3, 4 veces para sacarle una vida o una cápsula de energía, y a vos te pegan una y ya te hacen pelota. Compensa por ese lado, digamos, ¿no? Pero vos tenés después también un montón de armas adicionales y de sí, secundarias que te ayudan a combatir mejor y no directamente, no solamente con el dash y con el trompo, ¿no? La verdad que tiene un montón de secretos el título por todos lados. Bueno, no voy a contar el final, pero si vienen jugando todos los títulos de la saga, jueguenlo hasta el final, complétenlo, porque tiene un montón de guiños, obviamente, al rey de los juegos anteriores, y al final decís, ah, mirá, qué bueno, qué interesante lo que ocurre, que es muy gracioso. Y cierra todo, obviamente, con un monio. Y hablando de eso, el 26, creo, anunciaron que va a haber una Shovel Knight Presentation, una Yacht Club Games, en realidad. Van a mostrar novedades de la franquicia, más uno el Cyber Shadow, creo que era ese juego tipo The Messenger que están publicando esta gente. Y vamos a ver si sacan algo más de Shovel Knight o cambia de género, no sé, va a estar interesante la presentación de esta gente. Y bueno, se los recomiendo. Como les dije, los bosses, hay un par de bosses secretos que son re salados, re complicados. Y esa es la parte más difícil del juego para mí. Y después el título, lo que sin dificultad, al principio lo van a sentir facilón. Pero ya a partir de la mitad del juego para adelante empezamos a ver cómo se empieza a poner picante. Cómo empiezan a jugar un poco con nuestras habilidades motrices y con el ingenio a veces en algunos niveles de plataformismo. Hay algunos puzzles también en los niveles para resolver. Yo creo que es un gran título. No llega a la dificultad, obviamente, a niveles como el Celeste, por ejemplo. O el Hollow Knight, que en realidad es otro género, pero tiene un poco de plataformismo también. Así que si el Celeste es un juego que los estresó un poco, o que no les gustó tanto, esta opción es mucho más viable en cuanto a lo que es dificultad en sí, ¿no? No van a estar muriendo 800 veces por nivel, sino que van a morir algunas veces y aprendiendo de los errores y de por qué cometieron y por qué se murieron, van a poder sobrepasar los obstáculos. Así que bueno, súper recomendado. Segundo título del año del backlog, contentísimo hasta ahora, con dos joyas, Final Fantasy VII y King of Cards. Y ahí, bueno, ya para ir cerrando, les mando un saludo a todas las bandas de Checkpointers, ahí a los muchachos que escuchan y comentan y dan su aliento, acá de Tehuaca, a Sakula, a Porco, a Bob, a Cayo, a Kau, todos ahí, siempre, Nico Campa, todos un abrazo, la verdad. El otro día estuvieron charlando en el canal general del Discord sobre qué podcast siguen y escuchan, y algunos comentaron, vamos de Paseo Podcast, al lado de monstruos como Checkpoint, obvio, y no sé, Giant Bombcast y demás, y la verdad que 100% orgulloso. Muchas gracias, muchachos. Y bueno, hablando del backlog, voy a empezar ahí. El señor Porco me tiró ahí el guante, me dijo, a ver si lo agarrás. Y me desafió hizo el desafío del backlog. Así que nos vamos a ir retroalimentando en la plataforma del pajarito. Con nuestro desarrollo y nuestro desempeño en los títulos que tenemos anotados. Él también ya completó dos títulos. Más cortos que los que hice yo, pero bueno, son dos títulos igual. Así que bueno, iremos ahí comentándonos en nuestros posteos y nuestros hilos, nuestros threads, que dicho sea paso, no sé cómo se hace, así que voy a tener que investigar. Igual tengo Twitter, lo uso, pero para leer nomás. Y ya les voy a pasar la dirección después cuando lo tenga hecho todo esto. Y bueno, ya saben que nos pueden encontrar en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, en TuneIn Radio. En iVoox también está el feed, que es feed.feedburner.com/ Vamos a Paseo Podcast, con la mayúscula en la inicial de cada palabra. Bueno, esto quería hacerlo antes de la direct de mañana, así teníamos ahí justo la previa. Y les mando un abrazo grande a todos y good gaming.